Bigote Psicodélico, el programa ideal para el subidón y el momento de diálogo interno, pero con bailoteo constante. Bigote Psicodélico, el programa ideal para el subidón y el momento de diálogo interno. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Pero con bailoteo constante. Bigote Psicodélico. Lo que pasa es que leer estadísticas es horroroso. La tierra tiembla, será por Bartel. Si la tierra tiembla, nadie se va a salvar. Pero a veces me pongo ahí a leer unos numeritos y hago unos cálculos. No soy bueno para los cálculos, pero bueno. El último de los cálculos que hice dio el siguiente resultado. Cada minuto muere de hambre o de enfermedad curable, mueren en este mundo 10 niños por minuto, de hambre o de enfermedad curable, en un minuto. Y en un minuto el mundo gasta 3 millones de dólares en industria militar, o sea, en la industria de la muerte. Cada minuto muere de hambre o de enfermedad curable, 10 niños. Y en un minuto el mundo gasta 3 millones de dólares en industria militar. Cada minuto muere de hambre o de enfermedad incurable 10 niños. Cada minuto muere de hambre o de enfermedad incurable. Cada minuto muere de hambre o de enfermedad incurable. Y en un minuto el mundo gasta 3 millones de dólares en industria militar. ¿Cómo puede ser que el mundo destine 3 millones de dólares por minuto al exterminio del prójimo? Pero esto es un manicomio. ¿Qué clase de especie es esta, especializada en el exterminio del prójimo? ¿Cómo puede ser? ¿Y cómo nos van a vender eso como si fuera democracia? ¿Y cómo nos van a vender eso como si fuera democracia? El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas está en realidad manejado por los países que tienen derecho de veto, que son 5. Los que toman las decisiones son esos 5 países. Son los que velan por la paz del mundo y son también los 5 principales fabricantes de armas. O sea que los que hacen el negocio de la guerra velan por la paz universal. Los que hacen el negocio de la guerra velan por la paz universal. Now you do what they told you. And now you do what they told you.